Si cambias tu forma de ver las cosas, verás que las cosas cambian. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me llamo Alberto Sarasúa y esto es Cita con la Noche. Un momento de pausa, de reflexión, de fijarnos en las cosas que hacemos, en las que podríamos también mejorar. ¿Cómo vemos las cosas, verdad? Qué importante es esa visión que tengamos, porque todos tenemos experiencia, ¿verdad?, de personas que ante la misma situación reaccionan de una manera o reaccionan de otra. Y es que la realidad está sujeta a tantas interpretaciones como personas existimos. Cada uno observamos, analizamos y, lo que es más importante, juzgamos de una manera diferente. No hablemos entonces de lo que es la realidad, sino tu realidad o mi realidad. Porque todos vemos a partir de las creencias que tenemos y nos ponemos unas gafas determinadas. Y por eso tenemos que darnos cuenta de que la realidad es algo muy complejo y que además cambia continuamente. Pero yo puedo cambiarla. Yo puedo alterar esa realidad a mi voluntad, porque mis creencias en teoría no dependen de nadie y entonces yo lo puedo cambiar. Y las cosas las puedo cambiar evidentemente según mis creencias. Yo tengo ese poder. Yo puedo hacer, por ejemplo, que me sienta bien o no, pero para ello tengo que revisar todo aquello en lo que creo. Muchas personas no están de acuerdo con esto, y es verdad, porque piensan que la forma de creer es algo que tenemos muy metido y que no se puede cambiar. Pero hay personas que no cambian su forma de ser y su forma de ver las cosas simplemente porque no se lo creen, o porque creen también que el destino es algo que no se puede cambiar. Y es que ciertamente el cambio verdadero empieza por uno mismo, por la forma en que uno ve lo que hay alrededor. Si quieres mejorar tu vida, darle un sentido más pleno, puedes empezar a cambiar muchas cosas en cuanto a tu forma de entender la vida. Por ejemplo, sé más respetuoso, sé más ético en tu vida, comprométete con unos ideales. Encuentra cuál es y vive aquello que te hace vibrar, aquello que te ilusiona. Porque el mundo no necesita más mártires, sino personas comprometidas. Y todo lo que te sobre, seguro que a alguien le va a hacer falta. Y especialmente, sé humilde. No eres más ni menos que otros, porque todos buscamos lo mismo. Por eso, ¿para qué competir? ¿Para qué juzgar lo que hacen los demás? Tu aporte al mundo es verdad que es pequeño, pero si juntamos muchos pequeños, conseguiremos algo grande. Seguro que te ha pasado alguna vez que cuando algo no encaja bien con lo que tú deseas, sueles esperar a que las cosas cambien. Es decir, esperas a que algo de fuera consiga lo que tú desees. Y así van pasando los días y ves que hay una rutina, se repite siempre igual. Y uno se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Me gusta lo que hago? ¿Es necesario? ¿Soy feliz? ¿Estoy en paz? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué aporto a los demás? Y esto pasa día a día. Y uno se molesta porque las cosas no se adaptan a los deseos de cada uno. el tráfico no es bueno, el clima también, la impuntualidad de otros, el egoísmo de no sé quién. ¿Te sientes enfadado o enfadada cuando alguien no se comporta como crees tú que debería? Pues no es momento ya de buscar esa paz interior, de cambiar tu forma de ser, porque el problema lo tienes tú, no lo tienen los demás, para que las cosas fuera también sean diferentes. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Desde bien pequeño se nos está enseñando en la escuela, en nuestras familias, en la propia sociedad, que las cosas son como son y tenemos una cultura determinada. Y a partir de ahí tenemos nuestro propio sistema de valores, nuestras creencias. Todo eso que nos condiciona, todo aquello que juzgamos y que nos ayuda a interpretar lo que sucede a nuestro alrededor. Son como unas gafas que nos ponemos o que nos hacen poner, y no es mejor cambiar si no nos gustan. Posiblemente te estés preguntando cómo cambiar mi forma de pensar. Bueno, no es tan difícil. Piensa en cuáles son aquellas cosas que te vienen y que te dan dolor, y sustituye por otras que te den paz y alegría. Es que no hay ningún secreto. Lo que tienes que hacer es ser constante y apartarlos automáticamente. Nuestra mente es un músculo, es algo parecido, que necesita entrenamiento. Uno siempre puede resistirse y no mirar adentro y estar siempre mirando fuera. Es como cuando uno pierde algo y está buscándolo hasta que lo encuentra. Pero si sabes que las llaves las tienes tú en tus bolsillos, o crees que las tienes, ¿por qué las buscas en otro sitio si las tienes tú? Creo que poca gente te va a poder salvar. Creo que poca gente te puede comprender como tú, a ti mismo. Creo que es imprescindible hacerse responsable de la vida propia, porque la única persona que puede actuar para hacerte feliz eres tú. Igual te pasa también a ti, que estarás harto, estarás harta de sentirte con la moral baja, con tanta crisis, con tanta tristeza de la que no sabes salir y necesitas reactivarte, motivarte. Puede que estés sumido en algo que no te permite respirar como tú quieres, que por las noches salta a tu pecho y te empuja hacia el dolor. Es probable también que necesites algo más que un buen pensamiento. Mira, si estás cansado de tanto esperar, cambia en lo que puedas tus pensamientos y cuídalos. Cuídalos porque lo que piensas se puede convertir en acción, y la acción cambia tu vida. Si tú ante la vida te sitúas de una manera, eso es lo que vas a recibir. Si con tus ojos puedes ver que las cosas son negativas, es exactamente lo que vas a recibir. Todos somos el resultado de lo que hemos pensado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Fíjate en cuáles son tus pensamientos más habituales. Pues, por ejemplo, si cuando toca hacer algo piensas, mira, ahora no es el momento, cámbialo por ahora es el momento. Y lo voy a hacer porque es mi momento. Entonces te activa a actuar. O si piensas no voy a ser capaz, no me van a escuchar o es una tontería, piensa lo contrario, soy capaz y puedo hacerlo, o me van a escuchar y les va a encantar. Cambia tu forma de ver la vida y sé consciente de cómo los pensamientos condicionan tu forma de entender la vida, cómo tu cerebro es capaz de crear incluso nuevas situaciones. Todos tenemos pensamientos que no tienen mucho que ver con la realidad, simplemente son nuestras propias interpretaciones. Tenemos pensamientos irracionales y también tenemos la posibilidad de modificarlos para controlar nuestras emociones. Claro que una buena pregunta es, ¿y cómo podemos pensar de una manera más sana y más racional? Aprendamos, amigos, a pensar de una manera racional, es decir, que relativicemos las cosas, que podamos expresarnos con toda libertad aquello que nos gusta o que preferimos o que deseamos. Cuando pensamos de esta manera sana, los sentimientos negativos de estas situaciones que se nos presentan no impiden que consigamos aquello que queremos. Pero claro, si nuestra forma de pensar es absoluta, nos expresamos siempre en términos de obligación o necesidad o incluso exigencia con nosotros mismos. Y no conseguirlo nos provoca emociones de culpa, de ira, de ansiedad, de miedo, de tristeza, que desde luego nos impiden conseguir lo que queramos. Todo depende de cómo vemos las cosas y no de cómo son en realidad. Quedémonos con esta idea y hagamos, amigos, que podamos expresar realmente lo que queremos, acercándonos no a los términos absolutos, sino especialmente a aquello que nos hace más libres y más conocedores de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Cambiemos nuestros pensamientos para que la realidad también cambie ante nosotros de una manera casi, casi mágica. Buenas noches, queridos y queridas amigos y amigas de Cita con la Noche. Gracias por esas palabras que nos contáis trocitos de vuestra vida. Esos instantes en los que, por ejemplo, Raquel nos dice: gracias, me ha llegado de repente este post en el momento adecuado. Hablamos del programa Razones para Estar Enfadado. Pero poco a poco van llegando aportaciones y formas de entender la vida que nos hace sentir mejor porque no estamos solos. Estamos en la compañía de Cita con la Noche. Hasta pronto, amigos.